Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Esta música sexy que estamos escuchando. Como si fuera a despertar. Como si fuera a despertar. Como si fuera a despertar. ¿Qué es? Contale a la gente qué es. ¿Cómo? ¿Por qué no hacemos que la persona que nos acompaña aquí, que es la creadora de esto, se exprese por sí mismo? Augusto, contanos qué estamos escuchando. No, presente. Se presente él. A ver, preséntese. Hola. ¿Cómo les va? Acá Augusto Giannoni. Estamos escuchando Beatnik. Beatnik. Esto pertenece a un disco. Este es un disco que se llama Poesía Vibrante. Poesía Vibrante. Y este es el primer tema del disco. ¿Y este es su primer disco solista o no? Es el segundo. El segundo disco solista. Sí, el anterior se llama Anticrack. Anticrack. Anticrack, Poesía Vibrante. Y ahora estoy grabando un EP que se va a llamar La Cicatriz. Ah, muy bien. EP, sí. ¿Cuántos temas? ¿Cuatro? Cinco temas. Sí, cinco temas. ¿Verdad? ¿Y la banda? La banda en vivo es batería, dos guitarras, un bajo. ¿Lo acompañan dos bajistas? No. Dice que así suena mejor. Es batería, dos guitarras, bien. Bajo. Y ahora va a aparecer Ernestito, va a tocar el teclado. Ah, muy bien. Y nada, los chicos cantan, hacen los coros en vivo, también está buenísimo. Qué bien. Así que está piola y está sonando lindo. ¿Y se mantiene estable la banda? La banda se mantiene estable. Eso es importante. ¿Quiénes son? Y esta en batería está Dante Bustamante. ¿Dante Bustamante de Marlon? De Marlon, sí. Es hermoso, mi luthier. Dante del amor. ¿Eso, Dante? Está Hernán Orquera, que toca la guitarra. Max Lozada, el bajo. Y Ernesto. Muy bien. Tocando el teclado ahora. Así que... Muy bien. Estamos grabando, ahora no tenemos fechas, pero para antes de fin de año seguro alguna vamos a hacer. Bueno. ¿Y lo van a tener terminado para fin de año? Sí, la idea es tenerlo terminado para fin de año. Muy bien. Bueno, bienvenido. Vamos a darle, ¿no? Bienvenido a la parte de atrás, Augusto Giannoni. Tengo una duda incógnita, porque a mí me lo habían presentado como baterista, pero acá no tocas la batería. Acá no toco la batería, toco la guitarra y canto. Ahí va. Compongo los temas y las letras. Bien. En Fantasmagoria toco la batería y en Mar Lombardo ahora toco la guitarra también. Ah. O sea, triple. Triplete. Bueno, sacias todas las de todo. Me saco las ganas. Sacás las ganas de todo. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y en Fantasmagoria hace cuánto estás tocando? En Fantasmagoria es 2013. Ahí va, grabé el Mago Mandrax. Ahí va. Y ahora hace un EP nuevo que es de covers que se llama... No me acuerdo. No me acuerdo. Para, adelanta. Tienes un cover. ¿Un cover de qué? Porque hay un cover de Don Cornelio. No, mira. Un cover de Charlie. Bueno. Hay un cover que hacía Virus que se llama Carolina. Y un rock and roll. Rock and roll. Hay uno de Flaco, pero es acústico, y Sucio Gas. Muy bien. Eso está en Spotify. Y todos los temas de estos también están en Spotify. No están editados, pero se puede... la idea es poder editar este EP nuevo. Claro. Hacerlo ahora, hacer las cosas bien y editarlo finalmente. Y después editaré los anteriores. De a poco, sí. Es el tema del físico. Es todo independiente. Yo lo grabo con gente que le grabo siempre y como que me manejo ahí. ¿Estudio propio? O sea, ¿así en casa o vas agarrando estudio amigos? El primer disco Anticrack lo grabé en mi casa. O sea, en monoambiente, con la compu, todo. Grabé todos los instrumentos con baterías programadas y después fui y le grabé las baterías arriba y mezclé en mi casa. Y el segundo ya fue en 4 días en el estudio, grabamos todo y después mezclamos. También como bastante expeditivo, a lo Billy Bond. Claro. Pero en ese, no lo nombremos que aparece. Muy bien. Muy bien. Pero los orígenes tuyos, ¿son de baterista, de guitarrista o de cantante? ¿Cómo podrías...? Empecé como baterista. Bien. Y ponerle a los 20 años, empecé a tocar la guitarra, como aprender. Pero empecé a tocar la batería a los 11 años, era re chico. ¿Viste que el batero tiene como algo con cantar, no? Como que me parece que hay como algo que el baterista tiene... ¿Quiere ser Phil Collins? No, Phil Collins no. Nunca. En algún momento quiere pasar. No, pero pasar quiere al frente. Pasar adelante. Yo creo que depende. No sé, yo creo que depende de si tenés como. Si abrís un toque la cabeza a los demás instrumentos también. Porque claro. El batero está re mal visto. Osta. Es como el chabón que hace ruido, como el que no deja afinar. El amigo del músico. El que no se calla cuando estás tratando de arreglar un tema con tu compañero que le estás haciendo. Claro, claro. Por favor, pará con la batería. ¿Vos sos así también, Nicolás? No, yo soy una persona muy prolija. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo no toco en los momentos donde no se toca. Oh. Esa cosa entre tema y tema. Pero no se toca a nadie. O sea, el violero. No, los violeros. No, pero es cierto que el baterista sufre de varias estigmatizaciones. Dentro de ellas es como que es el chabón de los fierros, es como el mecánico de los músicos, ¿viste? Es el chabón. Y el más loco también. Es el más loco, está medio desonado, ¿viste? Seguro se escabia. Pero bueno, no es así siempre. Yo siempre admiré la capacidad de escabiar y de tocar la batería, porque tenés que coordinar 3 cuerpos y estar todo mamado. No es lo mismo. Y eso, que hay que practicar mucho. Hay que practicar en el ensayo, hay que ir practicando, llevarte la majuana. ¿Por eso escabian tanto en la sala? Claro, para practicar. Para poder en vivo, no. Claro. Es así. Sí, la cultura es una cosa que se va generando, ¿no? Hay que construirla. Y después, igual, los músicos que el batero toca tu instrumento armónico, una cosa así. Les cae bien también, porque entienden de su palo y no es claro. Tanto que hay que hacer como una traducción. Entonces ahí como que dan respiro. Sin duda. Igual ahora en la última época hay muchos poliinstrumentistas, claro, mundialmente. Digamos, qué sé yo. Yo cuando empecé a tocar la guitarra y que era más chico, y como, vos sos baterista. Claro. Y, bueno, qué sé yo. Y ahora por ahí hay un montón de músicos que tocan todos los instrumentos, o de todos los estilos, porque hay... Como las ramas musicales también, ¿viste? Que antes era, no, bravo, si sos punk, serás punk, o si tocabas esto, tocabas esto, otro, sí, un poco, más. Sí, también, no tan fundamentalista todo. Por suerte ahora está todo un poco más amplio. Por suerte sí. En algunos aspectos, sí. Sí, tiene sus cosas pro y sus contras. Claro. Ahora cuando mezclan el punk y la cumbia los quiero matar, ¿eh? Está todo bien, pero dejémonos de joder. Hasta un cierto punto, ¿no? Hasta un cierto punto. Hasta ahí nomás. Ponele. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. ¿Podemos escuchar Obvio. Una canción? Sí, tenemos dos más. Dos canciones. Vamos, yo quiero escuchar el en vivo, que dijiste ahí que estuvo ahí el pelado laburando. Muchas gracias. El en vivo es una versión acústica de un tema que se llama Estamos, que se lo escribí a mis amigos. Muy bien. ¿De qué disco? Es del EP nuevo que va a terminar a fin de año. Es una versión acústica, en el EP va a estar con la banda completa. Ahí vamos, bueno, adelanto entonces un poquito. Si no arranco a cantar... ¡Shh! Arranque nomás, maestro. El coinar. El poderoso chiquitín. ¡Vamos! Sin orden, sin verdad, y tristezas que olvidar. Cómo ir, cómo lo llevar. A veces puede que no quieras hablar. Suerte no estamos solos. Porque no estamos solos en este lugar. Por suerte, chicos, por suerte. Menos mal. Che, imagínate qué feo. Qué lindo tema. Me encantó este tema, este clima de fogón. Sí, totalmente. En la versión, en el disco, es como una versión más shuffle, viste, medio boogie, de ese plan. Bueno, muy bien. El tema letras y composición, ¿cómo es? ¿Sos un observador o componés desde lo que te pasa en la cotidiano? Invento una situación. Jefe, el famoso observador, el famoso... No, visionario. Visionario, de afuera, ¿no? Pero te influye, obvio, todo está conectado. O sea, pero bueno, no sé. Hay una letra del EP que habla un poco de eso, que es como un espejo de todo. Claro. Que habla de eso. Es una letra que es de escribir una canción. Y la construcción, o sea, de una ficción, digo, está más allá de que se entiende que es algo que capaz no es del todo real, es en realidad una falacia porque está siendo escrita por alguien. Siempre que le escribe a alguien está poniendo algo de sí. Más vale. Sí, lo que pasa es que a veces por ahí estás escribiendo, escribís sobre lo que le pasó a un amigo que te llamó la atención, ¿viste? No siempre la ficción tiene que ver con uno, ¿viste? A veces son historias que es seguro. Pero tampoco es lineal, o sea, claro, por lo que vos decís, que no es lineal, no es, esto le pasó al chabón, ¿entendés? Claro. No, porque después hay que rimar y empezás a meter una zaraza para que todo encaje un poco también. No, pero tampoco. O sea, pues esa sos vos, que andás acusando acá a la gente, que la zaraza. Esa sos vos. No, generalmente, no sé, son así cosas que te pasan, cosas que pensás también, porque cuando vos escribís también dejás cosas que pensás, o sea, claro, qué cosas te copan y qué cosas no te copan, qué sé yo, está dentro de líneas todo eso. Pero va por ahí, pero no es así que no, hablo de mí, no. El otro día me dijeron una frase que me gustó, no me acuerdo exactamente, era como muy linda, cerraba todo, pero la idea era esto de que como que el artista trata de mostrarle a las personas comunes el mundo como es en realidad. Sí, con mentiras dice verdades en realidad. Algo así, y ¿no? Los políticos dicen al revés. Al revés. No, y por eso nos separamos tantos, ¿no? De la política y en realidad estamos tan unidos. Es así, no estamos solos. No estamos solos. ¿Y ahora cómo viene entonces? ¿Sacamos el EP? Ahora vamos a terminar el EP. Sí. Que tenemos que terminar ahora en noviembre. Y la idea es subirlo a Spotify y todo eso. ¿Y se toca? Y editarlo. Y armar una fecha para fin de año, sí. Bien. Y el año que viene, sí, tocar. Bien. Por lo menos hasta empezamos a grabar, veníamos tocando seguido, 2 o 3 veces por mes, por lo menos. Ah, mirá. Bien. O sea, así que venía bastante bien. El año pasado, cuando tocamos el disco Poesía, también tocamos bastante. Fuimos a La Plata, que abrimos ahí un show a Francisco, a Bochatón una vez. Y después hicimos acá algunas también en el Roxy, qué sé yo. Naranja Verde o en todas las... Todo se puede. Sí. Se puede, vamos. Bueno, genial. Bueno, chivete alguna otra fechita con Fantasmagoria o Marlon Bardo. En Fantasmagoria, el 4 de noviembre tocamos en Lucil. En Lucil, sí. Que presentamos el bar nuevo. Berna. Berna, no, pero ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me olvidé. Sí. Paso la dirección después, que es un lugar de los amigos de Mati y demás que abrieron nuevamente. Sí, es un nuevo. Así que es un lindo lugar. Y es ahí el 4 de noviembre, en Lucil, presentamos el EP de Fantasmagoria. ¿A qué hora? No me acuerdo, pero temprano, en medianoche. Sí, después se vienen al Roxy a ver a las bodas. Sí, bueno. Sí, ¡epa! Claro. Doblete, no dejás que te chiven el mismo día, ¿no? No, sí. ¿Cómo que? Tratemos de unificar. Hacés la previa en coso. Y hacés la previa, claro. Con Fantasmagoria. Y después nos vamos a dejar para allá. Bueno, ¿y tiene sentido todo esto de tocar? Y ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Es una necesidad? ¿Es una búsqueda? ¿Qué estamos haciendo? Es la vida misma. No sé si... Así, sentido tiene que tener, porque si no tiene sentido, no, digamos que lo estás haciendo al pedo. Pero... ¿Cuál de todas las etapas, que son muchas, ¿no? La de componer, la de tocar, también la de organizar cosas, porque hoy... ¿viste? Sí, hay que organizar bastante. El músico no solamente... Sí, te pueden ayudar o claro, te pueden dar una mano a alguien, sí. Claro, pero de todas esas facetas, ¿cuál es la que capaz más disfrutás? Que es medio raro, porque todas creo que... Todas están buenas, son cosas distintas. O sea, poner en la grabación, yo en la composición encuentro como un lugar bastante espiritual y de abstracción importante, digamos, y como muy lúdico todo, y así volado, bastante volado, de poder irte así a otro planeta y más trascendental. Claro, es como para mí es un momento espiritual. Sí, sí. Y claro. Después el tocar en vivo es lo mejor. Es que no tiene gracia si no tocas en vivo. Sí, ¿no? Es como la posta. Queda en un laboratorio... Claro, o sea, todo ese laboratorio lo previo lo tocarlo, previo a hacerlo, tocarlo y ensayos con amigos, ¿no? Como que todo eso, sí, ensayar, después la tenés que compartir con el otro. La tenés que compartir, te tiene que entender. Y dejás que los músicos como pongan también de sí y que te modifiquen los temas, o sos el... Modificar los temas no, los arreglos sí. Cuidado. Y bueno, por lo menos es claro. Está bien, con la verdad no ofende. Sí, despotismo ilustrado. No, porque no es una banda, esto es un proyecto solista. Sí, claro. Y originalmente empecé sin banda, o sea, grabé un tema sin banda. Y claro, después armé la banda. Todo, entonces siempre fue con esa... Y es como el lugar para todos mis caprichos. Está buenísimo. Obvio, ¿no? Y bueno, es esa la onda. Pero sí, igual los pibes siempre meten cosas y... Es imposible que el otro no. O sea, yo puedo hacer un arreglo y que él lo quiera tocar igual, y no lo va a tocar nunca, igual. Tocando la partitura no existe va eso, a ser diferente. No existe. Es así. No existe. Por más que sea el mejor sesionista del mundo, algo distinto lo va a tocar. Sí, obvio. No, le va a poner su personalidad. Y aparte, no es recomendable estar con los mejores sesionistas del mundo. Siempre. No, pero... chicos. No conozco, igual. No sé. Solo un embole. Así que, escuchemos una canción. Y nos queda Poesía Vibrante. Poesía Vibrante. Así que, bueno. Un nombre. Sí. Sí. Bueno, vamos con Poesía Vibrante, Augusto. Al encontrarse en él. fuego se lleva el miedo? Sí, una. Sí, ¿no? Fuego se lleva sí, todo. Se lleva todo. ¿Dónde, sí, pueden, ¿dónde puede la gente acceder para escuchar todo? En el Bandcamp. Bandcamp, que es augustogiannoni.bandcamp. Después en Spotify están todos. Están todos los discos. Y los dos, no son tantos. Y en YouTube. YouTube también. ¿Los colgaste los full album y eso? Colgué, sí. Colgué los discos. Y después en Facebook o en Instagram también. Es Augusto Giannoni, Facebook, Augusto Giannoni en Instagram. Ahí, lo que quieran preguntar, me escriban. Bueno, y ¿qué onda? ¿Cómo ves la escena hoy? Con esto también, ¿no? Del hecho de que hay un montón de oferta, que la demanda es media efímera, que también está bueno la facilidad que tiene el hecho de poder también expresar una obra realizada capaz más caseramente o con diferentes niveles de producción. Sí, sí. Pero también, ¿qué es lo que pasa un poco en la escena? ¿Cómo ves la cosa? Veo todo suelto. Y como que no falta organizar algunas cosas para poder dar espacios para el público, porque es como que el público es un vuelto, o sea, sí, te mete en un show con una fiesta, no va a haber un show específico, o en pocos lugares se puede hacer, que sea buena calidad el audio también, que bueno, viste, en el under siempre como que eso se rescinde. Sí. Que por ahí en un lugar tenés mejor sonido y otro que no, pero me parece que tendría que poder mejorar ese. Claro, no. O sea, tener un buen sonido no es que tenés que ser millonario tampoco. No. Es una cuestión de organizarse un mes y juntar una guita para el chabón que tenga el lugar, lo que fuere. Que bueno, ese chabón también tiene vicisitudes que tiene que superar para poder lograr eso. No es que el chabón es un malo ni nada. Pero son un montón de cosas que como que podrían organizarse por ahí un toque mejor. Sí, yo no organicé nada, o sea, no puedo decir nada. Pero como me preguntás... Obvio. Y en el plano artístico, ¿te gusta lo que pasa, lo que está saliendo? Sí, sí. ¿Bandas nuevas? ¿Estás escuchando cosas nuevas? Había una banda que había armado... había una banda de, no sé, poner los Riel, me gustaba. Una banda que había armado, sí, el baterista Riel con el bajista de Los Truenos y Nico, Mateo, creo que se llama, también me había gustado. Y bandas nuevas de acá, no sé cuáles son nuevas. Sí, hay unas bandas así poperas, electrónicas, que están buenas. Miles, pero... No sé, así algo como... Y no sé si nuevas, pero digo, el estado de situación también de la gente... De los viejos queridos. Pusimos acá, cuando salió el disco de Charlie, estabas como una loca saltando acá. La gente no te pudo ver, pero estabas así. No, por ahí los grandes podrían darle un poquito más de lugar a los nuevos. Porque ellos están parados, ya tienen la vida hecha, podrían aflojar un poquito. Sí, ¿no? Con la mejor. O sea, compartir, no decimos que no toquen para porque que toquen. Porque también es como pensarlo como cultura de la gente, o sea, que eso se perdure en el tiempo. Es como que aparece algo que está buenísimo y por ahí no se continúa y después lo continúan algunos y otros sí, otros no. Y por ahí dejarle, ¿entendés? Que viene otro pibe y aprende a tocar un instrumento y ve, no, mirá, todos tocaron acá, en este lugar y estas bandas pasaron. Como que eso también por ahí estaría bueno. Que claro, es como todo suelto, digamos. Un poco más de lugar. ¿O no? Sí. Me parece que nos vendría bien a todos, sobre todo los que estamos un poquito más abajo, ¿no? Y qué sé yo, pero después la difusión es difícil y como todo, es como despacito. Es todo muy difícil. Pero no sé, también es como funciona el mercado, por así decirlo, funciona así, o sea, no podés pedirle que no haya sol, ¿entendés? Tipo, funciona así, va obvio, cambiando el negocio, de poquito. El negocio es ese. Qué sé yo, no sé cuál es el negocio, no tengo ni idea. Yo no lo vi pasar. Yo no lo vi. Bueno, Augusto. Pero no, qué sé yo. Te agradecemos muchísimo. No, por eso, hay que seguir. Para resumir. Seguir hay que seguir, eso no cabe duda. Eso sí, obvio. Hay que ir para adelante. Y hay que también hay un dicho que tenés que rebuscar, man. Y buscar lo que necesites. Si necesitas la guita para comprar un instrumento, juntarla, no sé. O para hacerlo tenés que hacer, no te queda otro. Ya fue. Sí, si tiene sentido. Sí, claro, ¿no? Exacto. Totalmente. Sí. Bueno, un placer, ¿eh? Un placer que nos hayas venido a visitar. Vuelvo cuando quiera. Voy a volver con el EP. Sí, por favor, por supuesto. Por favor, y tenemos que hacer una avenida de Marlon Brando. Vamos a hacer la avenida de Marlon. Y después también por ahí Fantasmagoria. También, un poco de hacemos todo. Vamos, vamos, triplete, a fin de año estamos, triplete. Y bueno, ¿podés hacer alguna fechita con los tres proyectos tuyos? Nah. Sí. Lulo hacía el Lulo Fest, por ejemplo. Sí. Lulo Fest. Pero no, es no, pero acá nada que ver, nada, estilos. No, pero bueno, Lulo es un extraterrestre, señor. Es un jetón, te mandamos un saludo a Lulo. Mandale un saludo a Lulo. ¿Qué pasa, Lulo, que no estás viniendo? No, va a venir, ya está todo, no te preocupes, ya está todo. Bueno, nos vamos a la tanda y a la vuelta tenemos Mapache Records. Un informe del sello Mapache Records. Y vamos a ver si, hablando tanto de YouTube, hablamos con alguno de los YouTube, que está ahí el Negro Martínez desarmando el escenario y a ver si se encontró algo que se le cayó a alguno de estos. Bueno, ojalá sea la billetera. Nos vemos a la vuelta. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. Me voy.